me querido amo con mucho por ser y como querrá es más y te voy a dicho así de que es pena nuestra dame botón de todos modos póngame en casa mi úlame aún te tengo por supuesto además aquí no pierde tanto me querido amo con mucho por ser y como querrá es más y tiempo Es más que te voy a haber dicho así de que es buena nuestra.